Córdoba. Te quiero así, así, tal como eres. Alegría, alegría para todos, para toda Córdoba. Vamos. ¡Venga! De amor, Córdoba, no cambias nunca. Córdoba, te quiero así. Córdoba, tal como eres. Córdoba, vos sos de amor. Con tu río presentable, con tu hermosa peatonal, con tu histórica cañada, te amo cada día más, más, más. Córdoba, no cambies nunca. Córdoba, te quiero así. Córdoba, tal como eres. Córdoba, vos sos mi amor. Sos Córdoba, sos toda mía, Córdoba. Sacúdale, sacudió Ronaldo. ¡Vamos, Córdoba, todavía! Sos mi amor, Córdoba, no cambies nunca. Córdoba, te quiero así. Córdoba, tal como eres. Córdoba, vos sos mi amor. Con tus plazas todas verdes y tu cielo con smog, por tu historia y tu futuro, te amo cada día más, más, más. Córdoba, no cambies nunca. Córdoba, te quiero así. Córdoba, tal como eres. Córdoba, vos sos mi amor. Córdoba, sos mi amor. Te quiero. Y alegría para todo el mundo, vamos. Córdoba, no cambies nunca.